report because I mean, I always have to be like watching my back for the eyes of the thing knocking on my door. And I could actually have now a work permit so I could work, have a good job, you know, do good. And well, lastly, well, I want to thank everybody for your support. Thank you. Marta, por favor, please. Mi nombre es Marta Sixto y soy su mamá de Samuel Sixto. Yo solamente vengo a agradecerles por el apoyo que le han dado a mi hijo y por la... porque él ha luchado bien mucho para él quedarse en este país. Y yo solamente eso, a eso vengo a agradecerles, porque como una madre yo me siento orgullosa de todos ustedes que lo han apoyado por haberse quedado aquí con su familia. Y espero que lo sigan apoyando y que pues mi nación siga apoyando también a las demás personas. Ustedes también le den su apoyo a las demás personas que están como mi hijo aquí en este país, porque así yo siento que no lo separaron de su familia y espero que él se quede siempre aquí conmigo. Y muchas gracias, se los agradezco. El 15 de marzo 2016, la familia del joven Samuel Sixtos, acompañados por la organización Raíz y varios grupos de la comunidad, solicitaron al Concilio de la Ciudad una resolución pidiendo al gobierno federal, específicamente al Departamento de Inmigración ICE, detener la deportación de Samuel. Samuel fue encarcelado por 6 meses en un centro de detención donde llevó a cabo una huelga de hambre. Hi, good evening, and I'm here in solidarity in support of Marta Sixtos and Samuel Sixtos. You know, we're here honoring Women's International Month, right? And, you know, I feel like it would really would be great if you guys would honor, you know, Marta's request for her son to still remain here, right? Because you don't want to take anyone's child away, you know, that's, I don't know what that would be like, and, you know, I feel like Sixto's family has gone already through a lot of suffering, you know, due to police and ICE, you know, collaborating together, and so I feel like, you know, I feel like if you guys can champion this, and, you know, in honor of Women's International Month, you know, do something good, so thank you, and thank not you. One more. Good evening, Mayor, council members, and community members. My name is Jesus Santana. I'm happy to be here supporting Samuel Sixto. He's a friend, brother, and sub of many. He's very humble. He's a hardworking person. I met him when he was in the detention center. He's a very hardworking person who's so interested in just continue fighting because he's been through so much. We are asking you to end and drop his deportation proceedings, which I recall were violated to the trust site. His rights to the trust site were violated. When one of us is in danger, it is important that we fight together as a community. We Unidos as a Latino community ask you to, you know, vote for him, vote for the legislation as proposition as being insupportable. You know, we just want to be supported and just believe that all of you guys are in support for us, and together we continue fighting for our families. Thank you, and have a good day. Thank you very much. El departamento del sheriff del condado de Orange ha reconocido que la referencia del caso del joven Sixtos a migración fue un error y una violación a la ley estatal de la confianza. Sin embargo, después de ser liberado, Samuel sigue peleando su caso de deportación, por lo cual esta resolución de la ciudad de Santa Ana fue un voto de apoyo por parte de esta entidad municipal. pues contenta, feliz por todo y gracias a todos los que me apoyaron, apoyaron a mi hijo. A todas las personas les doy las gracias y soy una madre contenta, muy orgullosa de todos los que me apoyaron y que nunca dejé de luchar por mi hijo y espero salir a que él salga adelante. Sí. ¿Y qué sigue para ustedes ahorita? Pues lo que sigue es seguir echándole ganas, sí, muchas ganas. Pues yo les puedo decir que nunca dejen de luchar por lo que más quieren en la vida, por sus hijos, por su familia. Y le doy las gracias a los que lo apoyaron a él, porque yo sola no iba a poder, yo solita. Gracias a los muchachos de Raíz, más que nada, les deseo mucha suerte y que sigan también como, y aquí estamos para seguir apoyándonos. Pues aquí andamos luchando por Samuel Sixto, para pasar la resolución. Y pues agarramos el apoyo de los council members, del mayor Pulido. Y pues esa es una victoria maravillosa para nosotros, porque estamos ayudando a Samuel Sixto, un hermano de la comunidad. Y pues nomás quería decir, aquí tenemos, enseñamos apoyo de la comunidad. Y en esta victoria sabemos que luchando como familia, como comunidad, vamos a lograr muchas cosas. Sería todo. Pues saludos a todos, porque a todo el grupo que me apoyó, que los quiero mucho, y a ustedes también. Gracias. Y a todos los del medio. Gracias. Saludos a la familia Sixtos, a Raíz y a todos de la cuadra de Santana. Además, en la Junta del Concilio hubo mucha discusión sobre el desarrollo en la ciudad. Integrantes del grupo Sacred hablaron para exigir que pronto se estableciera el Comité Comunitario sobre el Desarrollo Económico, un compromiso que hizo la ciudad desde el año pasado como parte de su resolución del Distrito de Bienestar. El concejal Vin Sarmiento expuso que su nombramiento en este comité permitiría que el grupo se empezara a juntar, sin embargo, quedarían aún 3 espacios vacantes. Sobre el plan de desarrollo económico, también se comentó sobre el contrato de la ciudad con los consultores de la empresa RoseNow, para quienes se pidió una extensión y $35,000 más para terminar de hacer este plan. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada, al señalar varios de los concejales que la empresa no había hecho buen trabajo en incluir a grupos de la comunidad ni a los negociantes de la ciudad. Se pidió a empleados de la ciudad recolectar la información ya existente y terminar la redacción del plan, ya sin la participación de estos consultores. Por último, se informó sobre planes para utilizar fondos provenientes del condado y otros fondos para proveer albergues y vivienda permanente a las personas desamparadas, particularmente aquellas concentradas en el centro cívico de la ciudad. Por medio de estos diversos programas y fondos, se han asignado más de $3.5 millones para este fin.